Rotativa Roja. Lo que la jornada nos dejó. Breve repaso por los territorios. Agarrate, hermane. Hoy 12 de abril de 2025, estamos en el espacio Viaraba en Capilla del Monte y hay aquí en el espacio Viaraba un taller de periodismo, justicia y género. Este es fue el segundo encuentro y bueno, estamos acá compartiendo hoy más que nada el tema del juicio por jurados y después vamos a trabajar con algunas causas judiciales también vinculadas a lesa humanidad, al femicidio de Cecilia y la causa de Joaquín Paredes. Mira, la convocatoria primero pensamos como para periodistas o gente que esté vinculada a la comunicación, ¿no? Pero tuvo una recepción más bien vinculada a otros sectores de la comunidad, por ahí en el marco de organizaciones sociales, personas que acompañaron estos juicios, fundamentalmente la causa de Cecilia como la causa de Joaquín Paredes, y que de repente surgen debates muy interesantes para pensar estos escenarios de la justicia, y un poco la propuesta es esa, ¿no? Problematizar y reflexionar en torno a cómo funciona el sistema judicial a partir de algunos juicios en concreto, y también cuáles son estos escenarios, como pensábamos en el primer encuentro, que tienen que ver con pensar la calle, con pensar los medios de comunicación, con pensar el territorio desde toda esa integralidad, con pensar los tribunales desde la institución, y con reconstruir los hechos de una causa, como fue en el caso de Cecilia. Entonces, la propuesta creo que es también mucho más enriquecedora cuando los participantes han atravesado también estas historias o les ha llegado muy de cerca por vivir en el territorio. Entonces, hay una mirada y una perspectiva sobre lo que pasó que colabora mucho también como para seguir pensándonos como comunidad en causas que, como es la causa del femicidio de Cecilia, que está impune, que nos seguimos preguntando por sus asesinos y nos seguimos preguntando, digamos, por la nueva investigación que nunca llega a terminar de efectivizarse también, ¿no? Entonces, poner en debate, poner ese escenario y poder visibilizar cuáles son los actores de la justicia, ¿no? Porque muchas veces decimos esta cuestión tan asimétrica entre legos y expertos, ¿no? Esta cuestión de quienes están adentro de la justicia institución definen, ¿no?, por fuera de todo lo que es una comunidad a la cual es muchas veces ajena o no tiene mucho que ver esa mirada de mundo, pero sin embargo desde ese lugar salen las condenas, las sentencias, cómo influye la opinión pública en ese sentido. Entonces nos parecía también necesario, más allá de que en un principio está pensado para comunicadores, o sea, que como sociedad también sepamos cómo funciona el sistema judicial o qué implica una causa penal, cuáles son estos actores judiciales, cómo se arma este escenario. Y hoy, la verdad que, bueno, vino uno de los jurados, quien fue jurado en la causa de Cecilia, y bueno, estuvimos intercambiando mucho también en relación a ese rol, a pensar cómo funciona el sistema del juicio por jurado en Córdoba, pero también a ver desde primera mano cómo fue esa experiencia, ¿no?, y cómo eso puede incidir o no en la resolución de un caso, ¿no? Cuando vemos que hay mucha impunidad todavía desde algunos operadores de la justicia, ¿no? Sabemos lo que es la causa de Cecilia con la fiscal Kenmi y el resultado que tuvo. Y bueno, y en la segunda parte del encuentro ahí va a estar Alexis compartiendo también otras causas. Participé del otro también, del otro encuentro, y como que le dimos una vuelta a ver cuál era el rol nuestro, digamos, de comunicadores, y vos viniste a hacer un aporte, digamos, que todavía no llegamos a eso, pero te vemos, digamos, o te sentimos, te escuchamos por ahí dando vuelta que estás como con un rol como comunicador en muchos temas, digamos, en el territorio. Y bueno, ¿qué te acerca desde ese lugar, digamos, a acercarte al taller y dar participación? Bueno, esa creo que es la palabra clave que dijiste, territorio, ¿no? Porque en gran medida hay como una especie de desterritorialización del periodismo, de hacer periodismo a distancia, ¿no? No poner el cuerpo en los lugares, en este caso, un juicio que implica todo un esfuerzo de cobertura, ¿no? De ir, estar en las audiencias son largas, tienen largas esperas. Creo también en la oportunidad a veces, si es ser posible, ir al lugar de los hechos, donde se cometieron los crímenes o lo que fuera que tiene que ver con, puede ser un juicio por cuestiones ambientales, no solamente que ir a la sala de audiencia, sino estar presente en el lugar que tiene que ver con el conflicto, ¿no? Bueno, todo eso es una especie de rara avis hoy. Es casi la excepción en la modalidad de un periodismo a distancia, y el periodismo a distancia necesariamente te limita a las fuentes oficiales, a las versiones oficiales, o a veces a lo publicado también por otros medios. Entonces, y de alguna manera este taller surgió de esas largas esperas, ¿no? Y las conversaciones que teníamos, de decir, che, está bueno profundizar, formarnos en esto, y además también para visibilizar un poco más lo que sucede en esos edificios tan asépticos, ¿no? Y que están muchas veces con el dramatismo y la conflictividad social de alguna manera ocultada por ese ritual que sucede, ¿no? Que parece tan civilizado y, ¿no?, tan quirúrgico dentro de los ámbitos judiciales, ¿no? En ese sentido pensamos también que este taller puede aportar a la democratización de la justicia, o visibilizar o concientizar un poco más la opinión pública en estas cuestiones de las que hablaba Eugenio. Y pienso que gran parte del trabajo como periodista, y un poco esa es la idea que traigo para mi aporte al taller, pasa por desnaturalizar eso, ¿no? Y tratar de ver cómo es un espacio también el ámbito judicial donde se dan situaciones de opresión. Y no es casual que muchas de estas causas en las que hemos participado como periodistas, el Poder Judicial, lo que llamamos justicia con mayúscula, en lugar de remediar la situación o de evitar el daño y demás, termina muchas veces, como se dijo acá, revictimizando a las víctimas, garantizando la impunidad de los victimarios, o dejando que el tiempo pase, todo se olvide y todo lo demás. Entonces, en ese sentido también parece que el periodismo en general tiene un rol que no está cumpliendo, y es el más hermético de los poderes del Estado. Es el poder del Estado que nadie elige. Entonces, todos los demás poderes del Estado están desprestigiados, en parte merecidamente, y en parte también por un discurso de la antipolítica, y el Poder Judicial queda como aséptico, como si fuera una especie de burbuja de equidad y de objetivismo y todas estas cuestiones que sabemos que no existen. Entonces, poder conocer desde adentro, como hemos conocido hoy a partir del testimonio de un jurado en una causa tremenda como fue el crimen femicidio de Cecilia Basaldúa, todavía impune, porque hasta ahora lo único que se ha logrado es que no manden a la cárcel injustamente a un inocente. Bueno, es una muestra de cómo está el sistema también. Y también eso nos cuesta, ¿no? Muchas veces lo periodístico es recorte, recorte, ¿no? Noticias, noticias aisladas. Nunca podemos ver la película completa. Nunca podemos mirar el sistema. Bueno, estos encuentros son una oportunidad un poco para eso. Sí, tal cual. Para tratar, por lo menos. Sí, está bueno eso de pensar la película completa, porque también es algo que nos está jugando en contra en estos momentos tan voraces de redes y de ese periodismo de redes, y que pareciera que hoy una investigación periodística no tiene lugar, que nadie te va a leer, ¿no? Y bueno, yo soy una de las convencidas de que eso igual no es así. y que es importante también esto del intercambio con la comunidad, además, más allá de los comunicadores. Esto que dice Auge, bueno, yo lo suscribo totalmente, ¿no? Es a contramano también de esta cuestión, de que además de que el discurso periodístico es fragmentario, hoy las redes directamente es lo volátil, lo fugaz, lo visual, el impacto, la chicana, los discursos de odio. Entonces, bueno, también es resistir a eso, ¿no? Suena quizás resistencia jurásica, ¿no? Porque termina sintiéndose un dinosaurio. Pero me parece que eso, también el periodismo tiene que estar a contramano. A contramano incluso de este modo de esta disgregación de discurso y la falta de rigor en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hoy en la Argentina se puede decir cualquier barbaridad, no solo que no pagas costo, desde un lugar de poder, digo, empezando por la presidencia para abajo, ¿no? Desde un lugar de poder, poder decir cualquier barbaridad, no solo que no tenés costo, sino que garpa, como podemos decir. Es tremendo eso. Entonces la cuestión del rigor, de buscar hoy conocer la cocina, es decir, cómo se buscó por lo menos desmalezar toda la basura, sacar toda la basura, toda la maleza que había en torno a esa causa tan mal armada contra un inocente en el caso del femicidio de Cecilia. Y poder ver eso, ¿no? La impunidad de verbal de muchos policías, etcétera, además con esta paradoja tremenda de que los que tenían que investigar un femicidio eran policías, que muchos de ellos hasta estaban presos o imputados por violencia de género, intentos de abuso. Tremendo. O sea, eso y mucha, gran parte de la opinión pública, de lo que llamamos ciudadanía, la sociedad, no lo sabe. Y no lo sabe porque no hay colegas, no quisiera decir compañeros, compañeros son los que lo hacen, que no lo están haciendo. Entonces, bueno, tenemos que hacernos cargo, ¿no? La degradación del periodismo, bueno, hay que tratar de alguna manera contrapesarla con un periodismo de calidad y de compromiso, ¿no? Y de compromiso con los derechos humanos, y esto de volver al territorio me parece que es crucial. Que todavía estamos en el medio del proceso del taller. Muchas gracias, Alexis, y muchas gracias, Euge. Gracias. Gracias a vos.